¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado primero de febrero del 2025. Mire, febrero, déjeme decirle, es un mes espectacular, es un mes cósmico, es un mes universal, es un mes, pues, ¿qué le puedo decir? Es el mes más maravilloso del mundo. Porque es tu cumpleaños. ¡Woo! Ay, bueno, pues para decirte algo, estás en todo lo cierto, porque también es el mes de mi cumpleaños. Ah, claro, ya ven que tengo razón. Así es, Robert. Oye, pues ahí está, amigos, vayan acumulando regalitos que serán bien aceptados. Pero bueno, bienvenidos, amigos. Estamos aquí en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom, trayéndoles esta conversación de esta tarde. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, que ya la escucharon ustedes. ¿Y qué nos traes ahora, Laura, en esta tarde? Pues bueno, más que nada, pues tú que nos traes otra vez un tema muy interesante que tiene que ver con la innovación y bueno, pues qué es la creatividad. Pues sí, para donde hay innovación tiene que haber forzosamente creatividad. Ayer hablábamos de la innovación y hoy pues vamos a hablar de esta creatividad que es un activo invaluable en toda organización. Así es, Robert. Por eso es importante incentivar a los que son creativos, a los que traen propuestas, a los que traen, pues no sé, ideas frescas de cómo optimizar los recursos y pues generar de alguna manera ahorros y con ello ganancias. Tanto ahorros en equipamiento, en costos, como en esfuerzo humano, en horas de trabajo, porque a fin de cuentas, Robert, lo que más reditúa es cuando actuamos de manera eficiente, hacemos las cosas bien y a la primera, y si aprendemos nuevos caminos de cómo hacer estas cosas. Cualquier cosa que usted haga, de verdad, todo puede mejorarse. Y cuando usted logra un equipo en donde acepta ideas de otros, porque muchas veces andamos por la vida creyendo que nosotros tenemos la fórmula y la manera más adecuada de cómo se debe hacer ciertas cosas. Y, oh, sorpresa. Cuando de repente alguien delante de ti lo hace de una manera más ágil, más rápida y con menos esfuerzo. Entonces, obviamente aquí tiene mucho que ver la tecnología hoy en día, cómo está cambiando nuestros haceres, ¿sí? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar. Y por supuesto, pues la creatividad es algo que siempre es esa velita que debe estar encendida en toda organización. Bueno, es una característica, la pondría yo así de esta manera, de del humano, el ser creativo. Aunque, bueno, No pues siempre para los bien. seres vivos, ¿no? Todo ser vivo, animal, pues tienen, oye, hemos visto videos de cómo los perros, por ejemplo, han ido evolucionando y adaptándose con los humanos. Y también los perros tienen una creatividad impresionante que cada día, pues los humanizamos más, ¿no? Por eso digo que desde los principios de la humanidad, la creatividad ha sido el motor de desarrollo de todas las sociedades del mundo actual, como lo conocemos. ¿Te acuerdas de la película Odisea 2001? Odisea del Espacio, ¿no te acuerdas de esa película de los 70s? No, Roberto. Donde sale la computadora HAL, la primera computadora, que ya inteligencia artificial, que hablaba en un viaje espacial que hacían unos astronautas, en donde empezaron a aparecer, en la película aparecen unos monolitos rectangulares. Y aparece un humano de la época de las cavernas, que descubre cómo con una mazorca de un animal, de una quijada de un animal, la empieza a utilizar como hacha. Y ahí es la creatividad. Y bueno, te recomiendo que busques la película, esta Odisea 2001, ¿No no es me una acuerdo. de broma? No, hombre, no, no, no, es Ah, una de ciencia ficción okay. impresionante, buenísima, donde muestra que la creatividad es un motor del desarrollo del ser humano y de nuestras sociedades. Y ya en el ámbito empresarial, pues no se diga, amigos, la creatividad ha dejado de ser simplemente un rasgo para los nerds o para los inteligentes o para aquellos, un algo deseable que todo mundo en la organización tuviera pues alguien con creatividad. La creatividad ha dejado de ser simplemente un sesgo deseable en toda organización. Se ha convertido en un componente fundamental para la supervivencia, amigos, y el éxito en un entorno global, como lo platicábamos ayer, y cada vez más competitivo y cambiante en el mundo, Laura. Así es, Robert. Y bueno, pues definitivamente el ser creativos no solo es la aspiración de las sociedades contemporáneas, sino que se ha convertido en algo necesario en el plano tanto personal, social y empresarial. Ah, claro, en los tres, sobre todo en el empresarial, ¿no? Porque es lo que mueve las economías, ¿no? El crecimiento, la creatividad, amigos, es sin duda un activo, aparte de que en el ser humano, pues, es un hábito. Tú puedes desarrollar tu creatividad y crearlo un hábito. Entonces se convierte en un activo para cualquier organización, cualquier empresa, y por eso aquí en el programa le estamos platicando la importancia que tiene y cuáles son los puntos más relevantes de la creatividad. Y mire, en un contexto donde la innovación, como lo platicábamos ayer, es uno de los pilares del desarrollo. Las empresas que abrazan y fomentan la creatividad en su organización, dentro de sus miembros, encuentran una ventaja verdaderamente significativa sobre sus competidores y sobre lo que nos tenemos que hacer cargo en esta sociedad actual, en esta sociedad tan dividida, tan desigual, con tantos problemas, con guerras, con condiciones, como decías ayer, con condiciones, como decía, como el coach Selman, de incertidumbre constante y continua, pues es importante tomar la creatividad como un activo que toda empresa, toda organización o todo profesional o todo ser humano debe de tener, ¿no? Sí, definitivamente, Robert. Y pues por eso la creatividad siempre debe estar a la mano. Hay que tener ese entusiasmo, esa inspiración. Y ese es el detalle igual, porque si nos quedamos conformes con cómo son las cosas y esperamos a que nos pasen encima, pues realmente a eso no se le llama creatividad. Simplemente te empujaron para que tomes las riendas del asunto Pues sí. y no te saquen de la carretera, ¿no? No, Digo, en esa carretera de la competitividad. o esa fila de la vida, como decimos, ¿no? Todos estamos en la misma fila, pero pues no empuje, ¿no? Pues sí, pero la modernización empuja, te empuja, te guste o no, tarde o Ah, temprano te sí, va a sacar de la si no, te carrera, van a pasar te va a encima, sacar de como la dices. carrera. Entonces, ahí esta parte de la creatividad es importantísima alimentarla y de qué manera, pues informándote, Robert, Aprendiendo, claro. aprendiendo, viendo, Innovando. preguntando cómo lo hacen otros, qué hacen, por qué, de dónde surgen las ideas, ¿sí? Entonces todo eso es importantísimo y bueno, de eso vamos a estar platicando. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Estamos en la emisión 5146 y contando, arrancando el mes de febrero. Así es de que quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos los papás que trabajan pues hasta en la tarde, mamás y papás que trabajan hasta la tarde y luego no tienen dónde dejar a los chiquitines después de la escuela. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha, ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria y el medio interno, que es para padres que trabajan hasta en la tarde. Contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados. Déjeme decirle que el centro educativo cuenta con instalaciones muy bien adecuadas, cuenta con comedor, porque en el medio interno los chiquitines pues tienen el almuerzo. Y una cocina verdaderamente insuperable. Así es de que yo lo invito, papás y mamás, a que visiten en la calle 57 por 46 y 48 en el centro, al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, y verán de lo que les platico. Tienen cupo. Márqueles 9991-61-7440. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos trayéndole a usted ahora este tema, la creatividad, un activo invaluable de toda organización. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, y como ejemplo, pues en las artes, un escritor que se dedique su creatividad para construir, por ejemplo, una nueva obra, sus personajes, sus historias, toda la trama necesaria para cultivar sus lectores, pues si a ello este escritor le suma la publicación de su novela, por ejemplo, en un formato digital, pues entonces estamos hablando y estamos enfrente de un ejemplo de innovación que le significará mayor beneficios y mayor cantidad de personas que lean sus novelas. Fíjate, Robert, este ejemplo lo estamos viendo hoy en las películas. ¿Cuánto de las películas hoy en día ya no son escenas que realmente contrataron al helicóptero para que baje y se baje la persona? Ya no es eso. O que le pusieron las cámaras delante y atrás del coche para que se vea que el coche pasa, no sé, por París, por la Torre Eiffel, y tenían que viajar a la Torre Eiffel para filmar. Bueno, muchos yo creo que todavía sí lo Yo harán, ¿no? creo que sí, pero son los menos. Hoy, con esta escenografía digital que se montan Ah, y claro. esta ingeniería es, ya no sabes si realmente es, por ejemplo, un helicóptero de verdad lo que estás viendo, Claro. o no, o es más, la misma gente caminando en cualquier escena de, no sé, en la calle pública, ya no sabes si realmente son actores que están ahí caminando, porque ya todo lo puedes hacer de manera digital, Bueno, el ejemplo, sentado en un estudio. que estás diciendo lo dio Walt Disney. Walt Disney, desde 1930 y tanto, su primera película animada, y digo película animada de caricaturas, que fue La Cenicienta, No, Blancanieves. Blancanieves. ¿Cómo la ahí te muestran en este documental cómo la hicieron, ¿no? Y tú ves la película de Blancanieves, y por supuesto, si la ves hoy, pues sí te das cuenta, pues, de que tiene técnicas digitales muy antiguas, ¿no? Pero ves cómo se mueven los muñecos, cómo se mueven los árboles, Digital doble. los enanitos, ¿te acuerdas? Yo sí vi esa película. Y cómo verdaderamente en caricatura actúan, cómo les creó vida con ese proceso creativo que tenía Walt Disney, ¿no? Sí, pero Robert, ahorita ya estamos en ese nivel en donde, bueno, hasta el actor que sale no sabe si es físicamente él Ah, bueno, con la. o ya a través de la inteligencia artificial es otra persona que porta el cuerpo y le pone la cara del actor. Sí, pues sí. ¿Sí? Entonces, todo este avance. Pues bueno, estoy poniéndolo como el ejemplo que ponen o que citan aquí pues de una novela que le agreguen el formato digital. Hoy en día vamos más allá. Las películas, impresionante cómo toda esta creatividad se está dando vuelo y parece no tener límite. Claro. Y amigos, creo que la creatividad, pues, ¿en dónde la tenemos que usar en nuestras empresas, ¿no? Ya hablamos de la innovación, el programa de ayer, le recomiendo que lo busque en nuestras redes y lo vuelva a escuchar, hablamos de la innovación, la creatividad en la resolución de problemas, un enfoque creativo para la resolución de problemas puede conducir a situaciones más efectivas, de mayor calidad, de mejor servicio, más eficientes, que le permita a su personal pensar fuera de la caja, como decimos, o fuera de lo convencional, y que aborden desafíos desde diferentes perspectivas, sobre todo porque, pues, amigos, tenemos cada día más problemas. Hemos dicho problemas ecológicos, problemas sociales, problemas tecnológicos, problemas. Pues necesitamos desarrollar nuestra creatividad para la resolución de problemas. Otra parte que nos puede ayudar la creatividad es adaptarnos a las circunstancias actuales en las que las organizaciones que son creativas pues se convierten en organizaciones, en empresas más flexibles y se adaptan mejor a los cambios en el entorno actual, Laura. Y el ejemplo que ponen aquí en el artículo del libro y el ejemplo que dimos de Walt Disney, pues es un claro, es una clara Parteaguas. visión de cómo la creatividad puede ayudar en tu vida personal, en tu vida social y en tu vida empresarial, ¿no? Así es, Robert. Si la usáramos para generar más bien que mal, sería maravilloso. Ah, Sería bueno, esa es maravilloso. la otra parte Sería terrible, ¿no? maravilloso, sí, tristemente. Pero bueno, pues yo creo que hay más bien que mal en el mundo. Si no, ya nos hubiéramos matado todos, así que no estaríamos contando aquí ¿Eh? historias y estas anécdotas. Correcto. Entonces, a Dios gracias, hay más gente buena y bien intencionada que mala. Entonces, pues bueno, yo tengo mi fe muy guardada en eso, en esa postura, en ese pensamiento. Sin embargo, creo que podemos incentivar más esta creatividad y esta innovación para, sobre todo, proteger más a la naturaleza, a los seres, a los otros seres vivos que habitan en ella, ya que pues no solo somos nosotros los humanos, sino que hay muchos seres que pues que requieren de nuestra protección y el respeto a su hábitat, ¿sí? Para que puedan sobrevivir y no se vayan a extinguir. Pero bueno, Robert, ese es el tema de la innovación y de la creatividad y vamos a seguir platicando de esto. Así que, pues por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Gracias por acompañarnos, que tenemos una conversación sensacional para usted. Así de que acompáñenos. Mientras Laura Alcalá Oliver, que me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues nuevamente recordarle a nuestra amigos de la audiencia lo importante que es contar con un seguro de auto. Y bueno, ya hemos di dicho varias veces estas razones y se las volvemos a recordar. Cuatro razones para asegurar tu auto. Primero, que tienes un respaldo económico. Cuando sufres un accidente en tu auto, puedes salir lastimado y dañar tu auto. Hay que recordar, Robert, que tu auto es una inversión. Entonces es muy importante que cuidemos esa inversión. Por eso yo siempre recomiendo, si tu auto, no sé, tiene 10 años de antigüedad, o sea que es del 2000, que 15, del 2015 para acá. La verdad vale la pena tener una cobertura amplia, porque estamos hablando de una inversión que tienes en el auto y que al tener una póliza de seguro de auto en cobertura amplia, pues estás protegiendo esa inversión. ¿Por qué? Porque en caso de un siniestro, si llegara a declararse pérdida total tu auto, pues bueno, te indemnizarán el valor comercial del auto, ¿sí? Entonces, de alguna manera vas a rescatar parte de esa inversión y te podrás, pues no sé, tener el enganche o el primer pago para adquirir otro auto, ya sea de medio uso, nuevo, pues según tus posibilidades. Entonces, es muy importante recordar que contar con un seguro de auto, realmente lo que estás protegiendo es tu economía. ¿Sí? No es tanto de que mucha gente dice, ay, estás tirando tu dinero a la basura, ya ves, pasó el año y no te pasó nada. Ajá, toca madera porque nunca sabes cuándo te puede suceder y además, una vez que te suceda, pues too late, ya no puedes contratar seguros y ya te chocaron. Así que realmente es proteger tu inversión. Y bueno, otra de las razones es que cuentas con asistencia médica. Así es, tendrás una suma asegurada, protegida para los ocupantes de tu vehículo, para, pues, en caso de que salieran lastimado alguno, pueda acudir al hospital y ser tratado. Otra de las razones es que cuentas con asistencia vial. Así es, que de repente se te ponchó una llanta o que no arrancó el auto. Puedes llamar a tu aseguradora y te pueden mandar una grúa para llevar tu auto al taller de tu preferencia. Obviamente esto no tiene ningún costo. Claro, siempre y cuando estés en la ciudad en donde pues contrataste el seguro o no se exceda 50 kilómetros a la redonda de transporte la grúa. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales para atenderte en el caso de siniestro, ya sea que tengas la culpa o no. Hay que recordar que no contar con un seguro de auto, eres acreedor a una multa. Y si estás involucrado en un siniestro, pues adivina qué, no solamente te van a multar, sino que van a llevar tu auto al corralón. Y si es grave el siniestro y tú tienes la culpa, a ti también te van a llevar. Hasta que no puedas demostrar, hasta que puedas demostrar cómo vas a resarcir los daños del tercero a quien chocaste. Entonces, pues la verdad, ¿para qué se arriesgan? Mejor protejan su inversión, protéjanse ustedes y contraten un seguro para auto. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y como siempre le recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que márquele, contacte con Laura Alcalá. Y bueno, regresamos aquí con el tema de la creatividad. Y miren, amigos, déjenme decirle, en un mercado con alta competencia, es crucial que usted diferencie su marca y la creatividad cumple ese papel fundamental en la creación de una identidad de marca única y memorable. Esto hablando nada más de lo que en el marketing y la creatividad pueden hacer por su marca. Mediante campañas publicitarias innovadoras, hasta el diseño de los productos creativos, la utilización de la tecnología, hoy el mundo del internet y las redes. Si no está usted en las redes, pues no existe. Así es de que hay que entrar a esos procesos de creatividad y en la innovación, hasta en los diseños creativos de los logotipos, creativos de los empaques, creativos de la misma marca. Las empresas creativas pueden atraer la atención de los consumidores y reforzar la preferencia de su marca. Una marca creativa tiende a ser percibida como innovadora y visionaria, lo cual es muy atractivo para los clientes y también para los talentos que requiere su empresa. Amigos, una cultura empresarial que valora y fomenta la creatividad puede ser un activo verdaderamente invaluable para cualquier organización o cualquier empresa, Laura, pequeña o grande. Si usted promueve la cultura empresarial con estos valores y fomenta la creatividad, su empresa, su organización, pues tendrá posibilidades de sobrevivir y crecer en este mundo. Que está verdaderamente lleno pues como he dicho yo, siempre las circunstancias siempre serán adversas. Por eso, qué importante la cultura en su organización, fomentar la creatividad en el trabajo, en lugar de nada más proponer que trabajen 15, 14 horas para ser más productivos, mejor hay que proponer que sean más creativos para mejorar lo que hacen, ¿no crees? Así es, Robert. Yo creo que la creatividad es muy importante hoy en día, sobre todo por la disponibilidad de tantas herramientas con las que hoy contamos. De veras, es increíble la cantidad de cosas desde programas, desde aplicaciones, las imprentas 3D o las imprentas esas Sí, de de 3D, tercera sí, las de dimensión, tercera sí. Oh. dimensión. Bueno, una cantidad de tecnología que hoy tenemos a la mano y mucha gente capacitada para poderla manejar y gestionar. A veces, pues bueno, sí es cierto, los costos son muy altos para poder alcanzarlo, pero bueno, a fin de cuentas, con todas estas herramientas, pues se pueden lograr mucha, mucha creatividad. Realmente, quien no es creativo es porque, pues no sé, tiene flojera, no está inspirado, no le interesa, es apático, pero no le veo todo. Puedes hacer tantas innovaciones en tu propia casa, en tu negocio, en tus servicios, etcétera. Entonces, Hasta en tu manera de pensar. bueno, Fíjate, eso también. cuando amigo usted empodera a sus empleados para expresar sus ideas, para experimentar un ambiente de libertad y que le puedan expresar nuevas soluciones, nuevas ideas, se crea verdaderamente un ambiente de colaboración y de innovación y motivación que impulsa verdaderamente a su empresa, a sus trabajadores. Y mire, amigos, déjeme darle un consejo. Nuestros amigos de Bester Consultores pueden trabajar en su organización para llevarla a estos niveles y en donde puedan mantener y crear esa cultura de calidad y esa cultura de creación. Lo puede hacer, consulte a Bester Consultores, escúchelos aquí en el programa que vienen a platicar con usted y con nosotros. Pero bueno. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí en Fórmula en los Negocios. Oiga, y a esta hora, pues, ¿qué le parece la invitación que le voy a dar? Pase a la Reforma, la auténtica cantina. ¿Qué tal, eh? Esta semana estuvo aquí con nosotros Miguel Galloso platicando con ustedes. Y mire, esta semana ya sabe que la Reforma auténtica cantina tiene un platillo cada semana. El chef Eliseo nos preparó esta semana esos filetitos de res, esos medallones de res a las tres salsas. A la mostaza, a la pimienta y a la salsa de queso Roquefort. ¡Qué delicia de platillo! Un verdadero platillo auténtico de cantina, los tres mosqueteros que le llamaban. Así es de que vaya a la Reforma, pregunte a ver si todavía alcanza, porque ya es sábado, pero pues vaya a la Reforma, que la verdad, a mí me encantaron estos filetitos muy bien cocinados, bien cortados, los medallones de buen tamaño y con un puré sensacional, la verdad, espectacular. Pero pues ya sabe, también puede probar los platillos tradicionales de la Reforma, una probadita que le puedes dar al cerdo en morita, que es el clásico de la Reforma, que también está verdaderamente para chuparse los dedos. Así es de que no dejes de hacer tu reservación porque se llena 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Haz tu reservación y igual y por allá nos vemos y nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Déjame decirte, están en Avenida Líbano. Es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a unas cuadras de los casinos. Así es de que vámonos para la Reforma, auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con esta plática de la creatividad. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación? Pues bueno, finalmente, pues una cultura empresarial que valora y que fomente la creatividad, pues puede ser un activo invaluable para cualquier organización. Así es, Roberto. Lo importante es que fomente y que valore, ¿sí? Y que sea parte de esta cultura empresarial el tener la innovación y la creatividad. Entonces, cuando los empleados se sienten empoderados para expresar sus ideas, pues experimentan precisamente con estas nuevas soluciones que ellos proponen, se crea un ambiente de colaboración. Pues sí, Claro, porque cuando... un compromiso de los trabajadores para. Y cuando un trabajador es escuchado, y no solo escuchado por la empresa, sino por sus colegas, y cuando sus colegas ven que tiene una buena idea, pues provocan esta ayuda por parte de sus colaboradores y precisamente se crea este ambiente de participación y de colaboración, de compañerismo. Sí, Robert. Entonces, pues esto es importantísimo. Sí, un ambiente donde te sientas creativo, te sientas seguro, no con las amenazas que Claro. normalmente luego los De tu jefes te época, ponen, ¿no? de tu época, de tu época, que ¿Por bueno, qué de mi época? tristemente ¿Eh? no ha quedado muy atrás, pero sí es de esa época de los dinosaurios. Discúlpame, pero bueno, ya te dije dinosaurio, Sí, gracias, gracias. pero sí son épocas ya pasadas que creo que no aplica para las nuevas generaciones. Y qué bueno. Qué bueno, porque pues contra eso no tienen los que piensan de manera antigua no tienen manera de defenderse, porque cuando la mayoría ya piensa diferente, adivina qué, surgen los cambios. Pues sí, Ya no o se se puede queda quedar. obsoleto porque pues si es el dueño del negocio o el director o algo, pues Pues se quedan bueno, llegará obsoletos, la ¿no? nueva generación, el nieto Fomentar la, o el bueno, hijo, pues sí. etcétera. Pero bueno, fomentar lo que estás diciendo es también fomentar la colaboración entre todos los miembros del equipo, hasta interdisciplinaria, ¿no? O sea, interdepartamental. Pues Es sí. tradicional que en las empresas estén peleados los del almacén con los de ventas y con No, administración pero y con la caja. cuando propones ahí ideas que ayudan a los dos, pues hay esa colaboración por parte de los dos, Claro. ¿sí? Entonces, pues Y bueno. ofrecerles también los recursos, las Ah, herramientas eso también. necesarias para que puedan pues fomentar esas ideas creativas. Y tengan esa libertad para expresarlas, ¿no? Sí, y aquí estamos hablando de la capacitación, de las Es correcto. herramientas como, no sé, software, computadoras, pues diferentes aplicaciones, cosas de electrónica, etcétera, ¿no? Todo lo que involucra el lograr esa creatividad que se está implementando. Entonces, pues bueno. En un entorno cambiante, pues la creatividad permite a las empresas adaptarse a los cambios del mercado, así como anticiparse y liderar con esta transformación, ¿no? Entonces, las organizaciones que fomentan la creatividad pueden identificar nuevas oportunidades antes que sus competidores. Fíjate, esto que mencionas es, pues es verdaderamente el paso a una productividad efectiva y real. O sea, el que te anticipes a tus competidores es una innovación que no puede tener pérdida, sino al contrario, crecimiento, ¿no? Es esta guerra tecnológica que ahora traen entre China y Estados Unidos y a ver quién saca la mejor innovación hablando de ingeniería de inteligencia artificial. Y esto les permite impulsar la innovación, la diferenciación de tu marca. Así es de que, amigos, ¿cómo resolver problemas complejos? cómo tener ese pensamiento crítico que platicábamos en programas anteriores, fomentar una cultura empresarial positiva en las empresas que priorizan y que le dan esa relevancia importante a la creatividad de sus participantes. Amigos, yo les puedo asegurar que con esa creatividad tienen asegurado parte del éxito y de la supervivencia en esta era actual tan conflictiva y tan competitiva, y destacar verdaderamente en su sociedad, en un mercado tan saturado, y estar mejor equipados para enfrentar los desafíos del futuro. Laura, creo que es importante. Y bueno, déjeme decirle y déjeme darle una recomendación, amigos. Nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de radio donde usted puede participar para fomentar esa creatividad o para aprender cómo manejar una cultura de creatividad en su empresa. Nosotros estamos en un proceso de innovación en este año 2025. Y pues lo invitamos a que tome contacto con nosotros, que creo que puede ser muy, muy provechoso para su creatividad en su equipo de trabajo. Así es de que, pues consúltenos, lo único que tiene que hacer es escríbanos, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, ¿te gustó el tema? Para Muy hacer fin de semana, pues ligerito, ¿no? ligerito, muy interesante, Robert. Y pues bueno, espero que a nuestra audiencia les haya gustado. Bien, gracias Laura. Vámonos para la reforma. Bien, amigos, gracias por acompañarnos en este sabadito. Espero que disfrute su fin de semana. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.